viernes, a partir de las 19 horas, se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura un concierto denominado Íntimo, un homenaje a la maestra Berenice Olmedo. Nuestro compañero Alex Mora conversa con los involucrados en este tema. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos en Zona Cultura. Nos acompaña acá, le agradecemos que está en nuestros estudios, Fausto Arellano. Él es artista, cantautor y coordinador de Domingos de Casa Abierta, precisamente. Fausto, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Cuéntenos, ¿de dónde nace esta idea del concierto? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos radioescuchas. Están completamente invitados para este viernes, como tú dijiste, pues a partir de las 7 de la noche. Estaremos celebrando este concierto íntimo que nace porque, el nombre, por cuanto la sala de Metro Aguilera es un teatro pequeñito, ¿no? Es para 296 personas, que son las que podrán disfrutar de este concierto en homenaje a Berenice Olmedo, es mi compañera, quien interpretó el tema justo a Domingos de Casa Abierta. Es también un artista que ha colaborado más de 20 años con la institución, tanto en Domingos de Casa Abierta como en esta Casa Si Camina y en diferentes proyectos de la casa. Y pues ahora que está cumpliendo 43 años de sus inicios artísticos, estamos realizando este homenaje, un justo homenaje que lo celebran justo artistas de la talla como Consuelito Vargas de Los Reales. Estamos pues con Los Brillantes, el Super Trío, el Grupo Voces, que interpretará uno de los temas bandera que interpretaba Berenice. Y también estamos con Los Cuatro del Altiplano, grandes amigos de hace muchos años atrás, que hemos compartido con ellos pues diferentes escenarios, y donde yo estaré también para interpretar música del recuerdo y también temas de mi autoría, rindiendo este homenaje, pues como decía, a nuestra querida Berenice. ¿Podemos ampliar, Fausto, quién es Berenice Olmedo en cuanto a su trayectoria al inicio de su carrera, precisamente? Bueno, ella empieza hace 43 años su vida en este mágico mundo del arte como intérprete de música ranchera y latinoamericana a los 13 años en un teatro, no recuerdo el nombre, en Shell Mera. Actúa por primera vez acompañado de su padre, un excelente artista ecuatoriano que se lo denominaba el Falsete de Oro. Es un artista que compartió escenarios con Miguel Aceves Mejía, Jorge Negrete, con los grandes de la música ranchera. Y pues luego también estaba acompañado por su hermano Iván Olmedo. Luego pues forman el dúo Berenice e Iván. Eran parte de una compañía de danza, como es Danza, Voces y Fantasía. O sea, mejor dicho, era una revista familiar, donde avanzaron sus pasos hasta Colombia, donde iban todos los años y cosecharon pero éxitos bastante grandes, más que acá, diría, más que acá en Quito mismo. Y luego de eso sigue su carrera musical como Berenice e Iván, para en el 84 formar parte del grupo Los de la Peña. Es un grupo de música latinoamericana que integrábamos justo con Iván también, mi persona, Gustavo Ojeda y bueno, algunos compañeros más, pero como el grupo se desintegró y empezamos desde el 85 ya como compañeros, como pareja, ¿no? Entonces, ¿cuántos grupos integró Berenice? Bueno, prácticamente son 6 grupos los que ha integrado Berenice. Yeah. Y el penúltimo, el Quinteto Huellas, donde participó también mi hijo menor, con un tema de su autoría también, que hicimos totalmente villancicos, el Quinteto Huellas con villancicos. Y bueno, luego de eso, pues ya continuamos como Berenice y Los Alma, igual colaborando con la Casa de la Cultura en todo lo que se ha podido, siguiendo el proceso de Domingos de Casa Abierta sin ser funcionarios, ¿no? Claro. Sino que como nosotros siempre hemos amado lo que es toda la cultura y a la casa le llevamos dentro, ¿no? Más de 25 años que hemos estado compartiendo con la casa, justo recuerdo en la primera presidencia de Camilo Restrepo, ahí organizamos el Festival Canturreando, donde ella formó parte también de la coordinación. Entonces, aparte de eso, ella también ha logrado algunas cosas importantes, como el primer festival, el Encuentro de Mujeres Cantautoras. Esto se lo hizo en el Teatro Experimental Ecuatoriano, que quedaba donde, en un ala, pues, donde queda el Teatro Bolívar, perdón, el Teatro Sucre. Y bueno, ha compartido grandes eventos, ha estado con Mercedes Sosa, con Violeta, perdón, con los hijos de Violeta Parra, ¿no? Yeah. Ha estado, pues, con grandes artistas. Uno de los grandes encuentros que tuvo también en el Teatro Sucre, con que pues estuvieron los Chapis, Altiplano de Chile, grandes agrupaciones chilenas y ecuatorianas y bolivianas también, en un gran encuentro de música latinoamericana. Y bueno, se caracterizaba siempre la voz de Berenice por ser una voz potente. Heredó la voz de su padre, la potencia de la música ranchera. Recuerdo una vez una anécdota que tuvimos en el sindicato de choferes de taxistas del sur. Tenían un gran encuentro entre mujeres, ¿no? Artistas. ¿Ya? Estaba entre ellas, pues, Teresita Andrade, bueno, algunas artistas, y justo se fue la luz, ¿no? Entonces, como el evento no podía pararse, pidieron, pues, que siguieran cantando sin amplificación, y realmente la voz de Berenice fue algo que impresionó a la gente, porque como tenía una voz poderosa, entonces se lo escuchó tranquilamente en el salón, ¿no? Es, pues, lamentablemente, luego de cuántos años de trayectoria, estando en un concierto que realizamos nosotros como productores en Chillanes, sufrió de un derrame cerebral, su primer derrame cerebral. No sabíamos que ya tenía un aneurisma. De la emoción, porque el público fue tan lindo, hizo que esa emoción hubiera mucho bombeo de sangre, ¿no? Y se reventó su aneurisma. 3 años estuvo fuera de escenarios. Luego de eso, a los 8 años de primer derrame, que bueno, seguía cantando luego, ¿no? Sufrió este nuevo derrame, el que sí ya le afectó un 95% de su discapacidad, pero aún así es una mujer muy luchadora, está siempre también compartiendo, respaldando en Domingos de Casa Abierta, compartiendo en las redes sociales, sus limitaciones no lo han parado, y viajamos constantemente con el proyecto, y ella siempre está al frente también. Y Fausto, seguramente por ese afecto, por ese cariño también, ustedes van a tener la compañía de lo que decíamos, ¿no? De los cuatro del altiplano, de los brillantes, de los reales, del grupo Voces y Super Trío. ¿Cómo se dio el contacto precisamente para que ellos participen de lo que es este concierto íntimo? Bueno, todos los artistas muy solidarios, desde que le dio el primer derrame cerebral mismo, siempre nos pedían el realizar alguna programación grande, porque realmente se acarrearon algunas deudas. Fueron unos tratamientos fuertes y bueno, unos gastos impresionantes que bueno, dejaron con saldos rojos a la familia. Entonces, todos siempre decían, hagamos algo en el Ágora, hagamos algo en el Teatro Nacional. Y lamentablemente, pues, para hacer una producción grande se necesita también un capital. Porque si uno se tiene un elenco formidable y no se cuenta con medios para la difusión, entonces es como arar en el mar. O sea, si la gente no se entera, no convoca. Bien, Fausto, ¿nos puede contar también parte de su trayectoria, de su vida artística y también ese nexo que han tenido tanto usted como Berenice acá con la Casa de la Cultura? Ya lo decíamos, uno de esos pasos con los Domingos de Casa Abierta. Bueno, es algo curioso. Yo tengo 42 años de trayectoria, siendo 3 años mayor a Berenice. O sea, ella empezó más jovencita. Y bueno, siempre lo mío fue más el escribir. Siempre me acuerdo de mis 12, 11 años. Yo soy puembeño, ¿no? Y en la finca que teníamos, en la propiedad que teníamos, había un árbol de higos, que es una cosa que nunca olvidaré. Esa era mi tarima. Y mi público era el maizal del terreno, pues entonces yo siempre estaba cantando, pero nunca cantaba temas conocidos. O sea, cantaba lo que ese rato me nacía, ¿no? Entonces como que por ahí ya fue ya madurando la idea de escribir, y ya cuando pues a los 13, 14 años ya empiezo ya, sin saber tocar ningún instrumento todavía, empiezo a escribir ya mis temas, ¿no? Y para luego más o menos a los 15 años adquirir mi primera guitarra, me acuerdo, donde... esa guitarra, me acuerdo mi amigo Coquito, en la tola baja, era el que le utilizaba, ¿no? Y como era un poquito, o sea, receloso de enseñar, no tenía mucha paciencia también, entonces todas las noches nos reuníamos en una esquina, ¿no? En la tola baja, y lo que yo hacía es mirar las notas que él ponía. Entonces, de ahí fui prácticamente viendo... Y cogiendo los temas, y ya empecé a ponerles con las tres notas primeras que aprendí, y empecé a poner letras a esas canciones. Y luego, curiosamente, la hermana menor de él es la que me enseña ya un poco más, Dioselina, me enseña ya las notas de guitarra, y fue mi despunte. Entonces, ahí empecé ya a trabajar, ya como primero como acompañamiento musical, y luego ya pues con los primeros pasos con interpretando música del recuerdo, luego folclore, y luego como que me ganó estas ganas de seguir abriendo espacios, y más que cantar mis temas, por ejemplo como en Domingos de Casa Abierta, el seguir abriendo espacios para los nuevos jóvenes valores que tenemos en el país, como también algo importante haciendo el reconocimiento a los artistas que han entregado la mayor parte de su vida al arte. Entonces, eso es lo que me involucra más, y pues apenas tuve contacto acá con la Casa de la Cultura, fue una cosa bellísima el ver el proceso de la edificación de acá, del edificio de los espejos, el ver cuando todavía no estaba terminada el Ágora, el ver uno de los festivales que con el licenciado Leguízamo, recuerdo, que era el encargado de las fiestas de Quito, el hacer este encuentro de música latinoamericana con gente peruana, boliviana y ecuatoriana. Entonces, tuvimos el gusto de tener acá grandes, grandes artistas, y pues ya me empecé a quedar acá en la casa. Entonces, de ahí esa relación estrecha, y ahora, pues recién 5 años como funcionario de la institución, he logrado pues posicionarle al proyecto. Ahora está un poco decaído, no lamentablemente no contamos con recursos. Domingos de Casa Abierta no tiene un centavo para las programaciones, pero cuando uno pues le gusta hacer, ama lo que hace, hemos logrado sacar al proyecto haciendo alianzas estratégicas con diferentes instituciones, juntas parroquiales, municipios, y seguimos adelante. Yo pienso que luego mejorará ya la cuestión económica, y pues el poder llegar a la gente que tanto ha querido al proyecto, que de mes a mes todavía sigue viniendo al Ágora, a ver si por si acaso será uno de los eventos. Perfecto, Fausto. Entonces vamos a cerrar esta entrevista reiterando, como decíamos, esa invitación para todos nuestros oyentes y para todos quienes nos siguen en las redes sociales en general, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los 940M y también en 100.9 en FM, para que acudan para este concierto en homenaje a Berenice Olmedo este viernes 20 de julio. Para reiterar los valores de las entradas y cómo los pueden adquirir, Fausto. Bueno, el costo de platea alta está a $15 y platea baja a $20. Son precios, son asequibles, ¿no? Y pues pueden hacernos las reservaciones al 0984 731-737, o también pues acercándose a la Casa de la Cultura. Eso sí, tienen que apurarse un poquito, porque como son 296 localidades, estimamos que se vendrán pronto. Perfecto, entonces estuvo acá en Zona Cultura con nosotros Fausto Arellano, artista, cantautor, presentándonos, contándonos más de lo que será este concierto íntimo en homenaje a Berenice Olmedo. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias por la invitación.